Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando a escondida. Es más boludo que juegan a escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. No me he querido fijar en las encuestas. No sé exactamente lo que dan. Así por encima, miré, algunas dan ganador a Scioli y otras dan ganador a Macri. Pero absolutamente todo es posible. Bancate un cachito que yo te voy a contar la ficha técnica de una encuesta. Esto es, por supuesto, trabajar con el diario del lunes, ¿no? De algo que ya pasó. Estamos hablando de las elecciones generales de hace dos semanas atrás. Pero bueno, te cuento rápidamente la ficha técnica de esta encuesta. Tipo de investigación, dice la ficha técnica, cuantitativa. Método de recolección de datos, encuestas presenciales, contables en hogares. Tipo de encuesta, cuestionario estructurado compuesto con preguntas cerradas y semiabiertas, con una duración de 15 minutos aproximadamente. Target, hombres y mujeres de 16 a 75 años de todos los niveles socioeconómicos, residentes en todo el país. Fecha de campo, entre el 8 y el 15 de octubre. Tamaño de la muestra, 1.209 casos. Bueno, y así sigue. El perfil va desde los 16 años hasta los 75 años. O sea, abarcaron prácticamente a toda la población. En fin, una cosa impresionante. ¿A quién le hicieron esta encuesta? ¿Para quién? ¿Para qué medio se hizo esta encuesta? Esta encuesta fue hecha para Perfil. Y quien la hizo es Ipsos Mora y Araujo, especialmente, como dije, para Perfil. ¿Qué decía esa encuesta a una semana de las elecciones? Perfil con esto hizo una nota de 5.300 caracteres. Escribió, se mandó su nota el que hizo la nota, ¿no? 5.300 caracteres. ¿Y qué decía esta encuesta? ¿Qué daba? Decía así: sobresale la figura de Daniel Scioli, que estaría obteniendo el triunfo en primera vuelta con el 42% de los votos proyectados y a 14 puntos de Mauricio Macri, que tendría solamente el 28%, y a 19 de Sergio Massa con 23. Bueno, yo no sé, las encuestas, no sé si se pagan antes, se pagan según los resultados. ¿Habrá pagado Perfil por esta encuesta? Estaba Pablo Brambilla del otro lado. No es la historia de la columna de él de hoy, no es el tema seguramente, pero nos encontró justo hablando de esto. De las encuestas. Buenas noches, Pablo. ¿Qué dicen? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. ¿Usted? Pero bueno, le sigo la cuerda, qué sé yo, hablemos de eso. No era mi intención. Si usted quiere, vamos a darle entonces. Sí, por supuesto. Si se pone a pensar, todo el tema de las encuestas, así como de las alertas, ¿no?, de los miedos que hay dando vuelta en términos de la cuestión electoral, casi que nos remontan a una especie de servicio meteorológico electoral, ¿no? Sí, claro. Es decir, estamos inmersos en una especie de tiempo que uno está pendiente de qué es lo que va a suceder, como realmente como si viniera una tormenta, ¿no? Claro. Bueno, es que nosotros somos adictos a esas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Bueno, el riesgo país, vivimos pendiente de los dólares, vivimos pendiente también de la sensación térmica, bueno, vivimos pendiente de las encuestas cuando es época electoral. Exactamente. Bueno, pero nos gusta esta cuestión de, por un lado es un poco lúdico, ¿no? Y por otro lado, bueno, en definitiva no deja de ser la cultura del espectáculo. Claro. No, claro, por supuesto. La que, bueno, un poco estamos viviendo siempre con la cuestión de esto que decía, ¿no? De la cuestión del impacto y, en definitiva, de los fuegos artificiales, ¿no? Sí. Las encuestas es un poco eso también, ¿no? Sí, sí. Seguramente. Sí. Bueno, ya que está, lo tenía dentro del momento para hoy, por lo menos, de los apuntes electorales, titulémoslo así. Así que yo diría que este se podría ser el primero, ¿no? Claro. Cuando digo apuntes electorales es porque uno, qué sé yo, cuando venimos trabajando durante las semanas, ¿no?, en relación a la cuestión mediática, aparecen permanentemente, ¿no?, los discursos dominantes en estos días en términos de lo que es la comunicación política. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son? Bueno, ahí tenemos una primera aplicación, ¿no? La cuestión de la matemática, ¿no? Para tratar de entender la política. Fíjese que prácticamente uno de los exponentes de esto es Paenza, que ha salido por todos lados a explicar por qué el voto en blanco convendría o no convendría en términos numéricos. Ah, esa no la tengo, ¿eh? No, pero realmente no tiene ningún asidero. Es decir, dejamos de discutir de política y pasamos a hablar de números. Claro, claro, exactamente. Es decir, fíjense, entonces, estamos rodeados de cosas muy extrañas, ¿no? Para poder explicar lo que pasa en términos políticos, ¿no? Permanentemente de ahí tiene, bueno, un servicio meteorológico, un matemático, pero nos olvidamos que es un problema político-social. Y es una manera de expresar también el voto en blanco. Por supuesto, ¿no? Bueno, ahí está, distintos discursos, ¿no? En términos de eso, permanentemente se intenta bastardear la importancia del disenso. Sí, ¿no? Claro. Y en todo caso de la mirada alternativa o que está por fuera del discurso dominante, ¿no? Así que bueno, por ahí esa sería una de las cuestiones, ¿no? Que amerita mencionarse, porque es como si uno dijera lo que predomina para explicar la política es el discurso judicial, ¿no? Claro, bueno, sería lo mismo, el discurso matemático, el discurso del servicio meteorológico, creo que son buenos ejemplos de lo que estamos discutiendo hoy en día, ¿no? Sí, o futbolero, si usted quiere también, ¿no? También, Boca, claro. River, bueno. Otro de los problemas que me parecía interesante para charlar es esta idea de, bueno, cómo predominan palabras a lo largo de la campaña, cómo, fíjese, acompañar, seguir, estoy representado por, voto masivo. Yo digo, permanentemente da la impresión de que nos dejan, en esta cuestión medio metafísica, ¿no?, llamada pueblo, pero en definitiva nos dejan a todos como en un lugar raro, ¿no?, en un lugar, si se quiere, subsidiario, ¿no? Somos representados por otros, seguimos a otros, acompañamos a otros, votamos a otros, ¿no? Uh-huh. Pero, y en definitiva, ¿qué pensamos nosotros? Yo, si uno tuviera que hacer una lista de cosas que por ahí servirían para colaborar o para ayudar o para hacer un mundo mejor, distinto, seguramente uno tendría un millón de cosas, haría una lista enorme. Pero uno termina poniendo un papel en una urna como si fuera que Papá Noel por ahí nos regala algo, ¿no? Claro. Aparece, es muy raro todo esto. Yo le propongo escuchar, en principio, un trabajo artístico que hice justamente para esto, para pensarlo desde otro lugar, ¿eh? A ver esta cuestión de cómo es esto permanentemente que estamos al servicio de no sabemos qué. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Zamba Pregunta. ¿Qué es la democracia? La democracia se vota y se eligen representantes. ¿Representantes? Son las personas que el pueblo elige para que estén en su lugar y los representen. Y a los que vota la mayoría, gobiernan. Eres tan egoísta. Esperamos que nos acompañen a construir ese país que soñamos. Solo piensas en ti. Pido solo que me des la oportunidad. No vienes en mi busca cuando... De lo demás, me encargo yo. Necesitas cuartelillo. Yo sé qué hacer y cómo hacerlo. En cuanto lo consigues, me dejas y te vas. Necesitamos que el pueblo nos ayude. Y lo mismo pedimos. Que si quieras un cigarro conmigo. Que nos acompañe en esa decisión de votar masivamente. La misma jugada. Queremos estar dispuestos a todo. Utilizas y a otra cosa. Hemos venido. No hablamos nunca de nada. A reconocer derechos. Te esfuerzas en mentir. Les pido que me ayuden. Nada más que eso. Sacas a cenar. ¡Síganme! Y te quedas a dormir. A reparar abandonos. No sé quién eres tú. Y ausencias del Estado. Ni lo que soy para ti. Esperamos su apoyo. Si hay algo entre tú y yo, te importa un pito. Esperamos que nos acompañen a construir ese país que soñamos. No sabes que vivo. Con los mejores, las soluciones llegan más rápido. No son promesas. Te estamos diciendo claramente que cómo y con quiénes lo vamos a hacer. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo que alguien nos dio y otro nos puede sacar. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Porque no importa quién elijas, lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes. Pero te prevengo que no voy a permitir. Sigas jugando con mis sentimientos. Esperamos que nos acompañen. Vendrás a buscarme cualquier día de estos. Y tal vez entonces ya no estaré aquí. Que nos acompañen en esa decisión de votar masivamente. Pido que me ayuden, nada más que eso. Pendiente de ti. Pido solo que me des la oportunidad. De lo demás me encargo yo. No hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Bien. Muy bueno, permítanos felicitarlo. Sí, bueno, sí. Les agradezco. El orgullo, como siempre digo, es mío de estar participando de este programa, ¿no? Sí, cuántas palabras, ¿no? Cuántas cosas que se dicen. Sí, realmente, ¿no? Muchas cosas raras. Incluí justamente en este trabajo la cuestión de los derechos, ¿no? Uh-huh. Sí, permanentemente ahora en la campaña se está hablando del 2001, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustaría remontarme en algún punto al 2001 para poder explicar alguna cuestión de la campaña, porque fíjese cómo permanentemente se habla de la cuestión de los derechos, ¿no? Uh-huh. De la pérdida o de la continuidad de los derechos. Claro. Yo diría, de alguna manera, que los derechos han sido un modo de legitimar un Estado en crisis. Es decir, un Estado que estaba totalmente en crisis, allá por el 2001... justamente fruto de esta cuestión de los derechos, se ha parcheado de alguna manera una cantidad de cuestiones, ¿no? Claro. Pero por otro lado, bueno, permanentemente se dice si perdemos los derechos, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, ¿en qué lugar lo deja uno la cuestión de perder derechos? Vamos a suponer que el Estado nos dio los derechos. Y por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros durante todo este tiempo estuvimos viviendo subsidiariamente de lo que nos regalaban, ¿no? Uh-huh. Como si no hubiéramos participado de nada. Nos dejan en un lugar secundario, ¿no? Una vez más. Uh-huh. Y por otro lado, si los hubiéramos logrado, bueno, ¿cuál sería el problema? Que gane un candidato u otro. Si en definitiva los conseguimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de que no se sabe finalmente cómo es poner el acento... bueno, otra vez, en las luchas sociales, ¿no? Pareciera permanentemente que estamos partiendo siempre de la importancia de algún salvador que anda por ahí solucionando los problemas, ¿no? Sí. Cambio, desarrollo, revolución, ahora incluye la Fundación Pensar de Macri, parece que el PRO ahora es revolucionario, y Scioli es previsible y nos trae paz. Si bueno, Scioli es previsible y nos trae paz. Y nos trae paz. Y ahora la nueva, creo que ya es el colmo del absurdo. Ahora el domingo próximo tenemos un debate. Uh-huh. Sí, sí. Y uno se pregunta, ¿qué vamos a debatir? O mejor dicho, ¿quién debate por nosotros? Claro, ¿no? Claro. Bueno, eso mismo es un tema en sí mismo, ¿eh? Eso. Exactamente, ¿no? Uno cuando se pregunta por el debate, por la polémica, por las preguntas, parece que es ausente totalmente de lo que sucede realmente, ¿no? Ahí aparece una cuestión espectacular. Justamente en torno al debate, quisiera mencionar que todo lo que va a ocurrir está preparado para que impacte de determinada manera. Es decir, el montaje es espectacular. Cuando digo está preparado marketineramente hablando. Uh-huh. En términos de que los candidatos ya saben lo que van a decir, qué les van a preguntar y, en definitiva, cuáles van a ser las respuestas. Es decir, no hay ninguna sorpresa en lo que vamos a ver. No, yo escuchaba esta mañana a uno de los moderadores, no sé si habrá otro, un señor llamado Bonelli. Qué lindo, usted se estuvo matando. Tal vez por eso no me siento muy bien ahora, ¿qué va a ser? Bueno, escuchaba a este hombre y él explicaba esto que estás diciendo, Pablo, y además agregaba que va a haber solamente 500 invitados. No va a ser lo mismo que el debate pasado, que incluso profesores de la Facultad de Derecho van a poder asistir. No, va a estar restringido a estos 500 invitados, y que estos 500 invitados no pueden hacer ninguna pregunta. Y además no pueden expresarse, o sea, no pueden aplaudir, no pueden ovacionar, no pueden abuchear, no pueden nada, o sea, son, a ver, si en vez de eso ponemos unos muñecos pintados con distintos colores, la dieta igual, ¿o no? Sí, en definitiva es la función del pueblo, es decir, somos espectadores de lo que sucede. Pero a veces como espectador incluso nos admiten algún otro rol. Yo... Por lo menos uno puede aplaudir o no, claro. O tirar algún tomate. Claro. Bueno, no es el caso ni siquiera eso. Uh-huh. Realmente la política, uno se pregunta, ¿estará en otra parte? ¿No? Porque no puede ser esto la política, evidentemente. Y uno se sorprende, ¿no? Por último, quisiera mencionar esto, uno se sorprende cómo para mucha gente lo está viviendo estas elecciones representativas como algo realmente determinante, muy sentido, ¿no? Y uno se pregunta realmente, ¿no? Si el lugar en el que nos dejan estas elecciones, que no es ni más ni menos que un lugar totalmente secundario o subsidiario de las discusiones de otros, otra vez la pregunta es por qué uno se engancha con esto. Y por ahí ametaría una pregunta y un desarrollo más importante, ¿no? Pensar qué es lo que efectivamente pensamos que está en juego y en realidad por ahí ponen en juego entre ellos un debate que no es tal, un espectáculo que no es tal. ¿Cómo estamos viviendo el espectáculo? Me parece que amerita una pregunta aparte. Pero sí, en cualquier caso, me gustaría volver a traer este muy buen título de aquel importante libro, muy lindo libro de Hernán López Echagüe, ¿no? Ese título de, bueno, la política por ahí está en otra parte, ¿no? La política debe estar en otra parte. Y me parece que esto podría ser un buen ejercicio hacer el próximo 22 de noviembre, ¿no? Un abrazo grande, Pablo. Un abrazo para todos y otra vez gracias por el espacio. Abrazo, hasta luego. Bueno, allí pasó Pablo Brambilla entonces con su mirada sobre medios, un poquitito más allá también de los medios en la noche de hoy.